Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Llamó a los que quiso. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de San Sebastián. La llamada del Señor es un don, un regalo. Es Él el que nos llama a ser sus discípulos. Y de entre los llamados, a algunos los escoge para seguirle más de cerca. Les envía a predicar y les da poder para expulsar los demonios. Por un lado, Jesús nos dice que la iniciativa es suya, el poder es suyo y la respuesta es nuestra. Porque con el don de la libertad que Dios nos ha dado, como Judas, podemos traicionarle, negarle, o al contrario, podemos seguirle y serle fieles en la labor de lo cotidiano que a cada uno nos ha dado. Jesús quiere que su obra tenga una continuación. Como Él nos prometió, siempre estará con nosotros. Y por eso nos llama a todos a la santidad. Y a algunos los llama para ser apóstoles, sus representantes, y les encomienda directamente su misma misión de predicar el Evangelio. Pidamos hoy muy especialmente por los pastores de nuestra Santa Madre, la Iglesia, para que con su palabra expulsen los demonios y llenen las almas de la gracia de Dios. Y todos les ayudemos con nuestra oración, apoyo, colaboración y testimonio desde el ambiente que a cada uno nos toca vivir.